Pero mi hermano Carlos, ¿sobre qué asunto querías que estudiáramos? Específicamente algo, mi hermano, algo que te llame la atención, no sé. Mi hermano, por lo que he estado leyendo, un poco, ¿has escuchado acerca? De los 144.000, ¿quiénes son esos los que habla Apocalipsis? Mira, a través del tiempo, lo que hemos visto de lo que describe el libro hace una mención acerca de ellos. Nosotros cuando leemos los escritos te hace una expresión acerca de ellos. Normalmente nosotros cuando vemos lo que dicen los diferentes libros, como que si fueran cosas diferentes o aspectos diferentes. Te voy a invitar para que me entiendas un poquito. Te voy a invitar a que leas entonces el libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 1, mi hermano. Pero bueno, antes que empecemos, no sé si mi hermano Manuel quiere hacer una oración para que empecemos, mi hermano. Sí, mi hermano Alfonso. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que nuestra mente esté ligada a ti y que tú nos abras ese entendimiento para comprender tu palabra. Especialmente te pido por nuestro hermano Alfonso para que tú lo dirijas y pon tus palabras en su boca. Ayúdanos a entenderlo y te pido por todos nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Hamasía. Amén, Señor. Amén, mi hermano. Alfonso, ¿te puedo hacer una pregunta ligerita? Es que estuve leyendo cuando ¿cómo se llama? Judas se ahorca y muere, ¿no? Y según la profecía dice que la casa quedó desierta. ¿Pero a qué se refiere la casa desierta? ¿A donde él vivía? O se dice más bien dónde lo sepultaron y no se enterró más nadie allí. ¿En qué capítulo y en qué verso, mi hermano? No recuerdo bien el hecho. Eso viene en eso de los apóstoles, el primer capítulo. El capítulo 1. Una profecía. Sí, viene diciendo ahí. Es que yo estaba viendo un artículo de también que puso Luis. Pero vamos, yo no estaba de acuerdo porque según la tradición, uno que estaba allí escribió, ahora no me acuerdo el nombre, ¿tá? Que cuando Judas cae y se parte del árbol, que dice que se vuelva a levantar. Yo pienso que no porque en la traducción te dice que sus intestinos se desparramaron por el suelo, ¿no? Vamos, que se le abrió, y digo yo, como una persona con los intestinos por el suelo se puede levantar y quedarse vivo, ¿no? Vamos, que no le vino sentido. No, Alfonso, que precisamente Judas murió en el momento que pegó el batacazo que se pegó cuando se partió la cuerda y murió. Sí. No, es como los muchos hechos que vemos en la Biblia acerca de personajes en la Escritura, como Melquisedec, que es sacerdote para siempre, y la gente piensa que hoy en día está vivo, no nada más él, Elías, alguno de los antiguos, se piensa que hoy en día todos están con vida, y realmente no es de esa manera, o no se puede describir que sea así, pero son creencias por la forma en cómo lo dice. Enosh está traspuesto, entonces cuando fue traspuesto no vio la muerte. Muchos que piensan que también Moisés está con vida porque dice que nadie lo vio morir, entonces por ahí anda vivo, nada más que, aunque la Biblia dice ahí en Deuteronomio que murió, hay gente que describe que él está en vida, Elías, Enosh, Melquisedec, porque fueron hombres santos, entendidos de la palabra, entonces, bueno, lo sacan como una conclusión por esa expresión, ¿no? El único que se ha levantado de entre los muertos es el Mesías, y el único que vive es el Mesías. Entonces no es no podemos agarrar ese tipo de ideas de acuerdo a lo que uno lee. Entonces cuando se refiere que la casa sería desierta, se refería a su casa, ¿no? Porque lo que había hecho Judas se había enterado todo el mundo, ¿no? Entonces quedó maldita su casa, pero es que me dijo a mí una vez Francisco, vamos, yo no es que usted hable, pero yo digo, no, yo pienso que no se refería a la tumba donde lo enterraron, sino pienso que sería su casa, ¿no? ¿En qué parte viene este verso que no lo recuerdo ahorita? Espérate que la he buscado, me parece a mí que viene en Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1. Hechos 1:20 es, Alfonso. Gracias, mi hermano. Está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella. En el Salmo te está describiendo en el capítulo 69, versículo 23 en adelante, no hablando específicamente de una persona, sino hablando en un aspecto general. Y te dice así: se han oscurecido sus ojos para ver y haz siempre titubear sus lomos, derrama sobre ellos tu ira, el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado y sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sí, no tiene que ver con una morada física, no tendría que ver con una morada del sepulcro, sino está hablando acerca de que en ellos no habría ese conocimiento, porque en ellos hay maldad, mi hermano. Tampoco está hablando de una casa física, no está hablando tampoco de la casa o un lugar de como el sepulcro, está hablando de su propia persona, está hablando de su propio ser, porque hay una maldad dentro de él, de acuerdo a lo que entiende en el Salmo 69 del verso, bueno, la narración viene desde antes, no está hablando de un hecho físico ni del hecho de la sepultura, sino está hablando de su persona. Por eso dice en el versículo 27, pon maldad sobre maldad su maldad, no entren en tu justicia, y es donde dice que no entren en tu justicia, y es a eso lo que se está refiriendo. Hay un asolamiento en su casa porque no hay en ellos la justicia, no hay ese amor o esa humildad o esa tener esa paz. No encuentro que esté hablando acerca de su propia casa o habitación, o esté hablando acerca de su sepultura, porque si lo aplicáramos de esa manera, pues estaríamos pensando como describe, ¿no? A lo mejor estaría como un aspecto, me imagino que la idea es como estar vivo, ¿no? Mi hermano Manuel. Sí, entiendo. Bueno, posteriormente lo checaré un poquito con detenimiento y te lo estudiamos y okay. Te lo platico. ¿Sí, mi hermano? Ok, vale. Bueno, te estaba comentando, mi hermano Carlos, acerca de lo que describe el capítulo 7, verso 1 del libro de Apocalipsis. Mi hermano, si gustas ir para allá, vamos a empezar a analizar este libro. Apocalipsis capítulo 7, mi hermano, verso 1 en adelante. Te voy a invitar a que leas del capítulo 7, del verso 1 al verso 4, por favor. Después de esto, vi cuatro ángeles puestos de pie sobre los cuatro puntos cardinales, deteniendo los cuatro vientos para que no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. ¿Sigo hasta qué verso, hermano? Hasta el 4. También vi otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros cuatro que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no señalemos con su sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que así fueron señalados, 144,000 de entre todas las tribus israelitas. El primer punto que vamos a tratar de observar, el verso 4 describe, y oí el número de los señalados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. El primer punto es de que el Mesías había enseñado que se tenía que anunciar la palabra primeramente en Israel. El concepto acerca de hacerles daño, si tú observas, describe que había que hacerle daño a la tierra, a los árboles y al mar. Pero si hacemos la lectura del verso 1 hasta el último verso del capítulo 17, no vas a encontrar ningún daño, no vas a ver nada que les haya afectado. No hay absolutamente ningún daño de acuerdo a lo que dice el verso 3 y 4. Cuando le describes diciendo, verso 3, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. si había que hacer con un sello, con un sello, tenía que sellar esos 144,000. Cuando tú observas, el daño nunca aparece en este capítulo. El daño aparece en un capítulo, en otro capítulo, que sería el capítulo 16. Pero ahorita no vamos a ir para allá. En el capítulo 7 no aparece ningún daño, al contrario. Todo es algo positivo. Todo es algo bueno. Todo es algo que no tiene algo malo, sino que todo es algo bueno. Porque encuentras a un grupo de gentes que están delante del trono de Elohim y que están haciendo su voluntad. Por eso cuando tú observas, describe que primero había que señalar los 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Los hijos de Israel son la imagen de esos 144,000 que no se contaminaron con mujeres. Estos que está mencionando aquí, te está describiendo que tenían que ser señalados. Vemos un daño que había que hacérsele a la tierra, a los árboles y al mar. Entonces, cuando empezamos entonces a analizar este significado de la profecía, en el capítulo 7, verso 1, te describe de esta manera. Después de estas cosas, vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Desde la perspectiva del versículo hasta lo que hemos entendido de lo que está describiendo, te hace una mención acerca de la tierra, la mar y los árboles. Entonces, esta expresión de que no podían hacerle, no podía soplar viento, el viento que venía soplando este ángel que menciona, estos ángeles que venían soplando, ellos detenían estos vientos, perdón, estos ángeles detenían los cuatro vientos de la tierra, y hace la expresión que ellos tenían que soplar esos vientos. Después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Entonces había unos vientos y ellos los estaban deteniendo en este momento. Dice en el verso 2, en el verso dice, para que no soplase vientos sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Entonces ese viento no tenía que llegar primeramente ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Pero desde la perspectiva de lo que hemos estudiado, la tierra es el pueblo de Israel, es la tierra del pueblo de israelí o el pueblo judío. Ellos son esa tierra, porque la palabra del Poderoso nada más se transmitía al pueblo, a los que eran creyentes. Pero cuando nosotros vemos que dice que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, sino que a los 144,000, entonces separa a los hijos de Israel, que son 144,000 de la tierra. Entonces los hijos de Israel no pertenecen en este momento ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, sino nada más sellarían a 144,000. Eso quiere decir que de entre todos los hijos de Israel, en el tiempo de la profecía, es un hecho positivo. Pero no habían en Israel 144,000 personas, había una multitud de gente que creían en la palabra. Una multitud de judíos, de israelitas que creyeron en la palabra. Entonces, cuando te das cuenta, se señala a un grupo de personas, a un grupo de personas que son 144,000. Entonces, ya teniendo la imagen de que son un grupo de personas que creyeron, vamos a ponerlo así para que nos demos a entender, que creyeron en el mensaje, que creyeron en ese viento. Acuérdate que la palabra viento o anuncio de la palabra es igual que el ruach o es igual que un enseñador. Un enseñador trae un viento, ellos son los que soplan, ellos son los que transmiten esos vientos, de acuerdo a lo que describe el Salmo 104, verso 4, y también lo que describe el libro de Juan, capítulo 3, versículo, si no mal recuerdo, es el 6 y 7, por favor, pero hasta el 8, pero primero vamos a ver el Salmo 104, verso 4, mi hermano. Los vientos son tus mensajeros. Y las llamas de fuego, tus servidores. Si tú checas la palabra viento en el hebreo, vas a aparecer una palabra que se llama, chécala. Ruach. La palabra ruach es traducida como espíritu, pero no. La palabra ruach la tradujeron aquí como viento. Ajá, si ¿sí te acuerdas, va? Que la palabra ruach es traducida como espíritu. Claro. Puedes checarlo en el capítulo 104, en el versículo 29, y encuentras la palabra ruach. nuevamente. Le encuentras en el versículo 29 y en el verso 30. Léetelo y vas a encontrar la palabra hálito, la vas a encontrar como ruaj, y vas a encontrar en el verso 30, en el verso, ahí sí lo tradujeron como espíritu, si no mal recuerdo. Léetelo, por favor. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahí en la palabra hálito viene la palabra ruaj. Chécala. Ah, claro. En el verso 30, en la palabra espíritu, viene ruaj. También chécala. ¿Ya? Ya lo leíste, mi hermano. Ahora, esa palabra ruaj que estás viendo ahí, vete al libro de Juan capítulo 3. Léete del versículo... del versículo 6 al verso 8, por favor. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Te está describiendo que una persona es como el viento. Dice que el viento sopla donde él quiere, oye su sonido, que esa es la palabra, el mensaje. El viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Si tú checas la palabra viento y la palabra espíritu, viene una palabra que se dice neuma en griego. La palabra viento o ruaj es traducido como viento, al igual que en el Salmo 104. Que te está describiendo que es un viento, es un soplo, y te está describiendo del verso 6 en adelante, el que es nacido, está hablando de una persona, que el que es nacido de la carne, carne es, quiere decir que vive en los deseos de la carne, como los adulterios, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las herejías, no como nosotros que queremos cambiar ese concepto. Nosotros que hemos conocido al Mashiach, tenemos el conocimiento de hacer lo correcto de acuerdo a lo que el Padre le agrada o le gusta. Nosotros por eso, al aprender y conocer de la Escritura, sabemos qué es bueno y qué no es bueno. Porque si no supiésemos qué es bueno y qué no es bueno, cada quien haría lo que mejor le parece. Hay cosas que para nosotros son buenas y para el poderoso son malas. Por eso la Escritura dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces nuestro punto es de que nosotros entendemos que el que es nacido de la carne, carne es. No quiere decir que porque nosotros somos carne debemos de ser carne, porque debemos de evitar el pleito, la contienda, la disensión, la herejía, la borrachera, los combates, todo lo que es en contra de lo que al Padre le desagrada. Si al Padre no le desagrada un concepto, te lo describe en la Escritura, qué es lo que sí está bien y qué es lo que está mal. Nosotros entonces lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces una persona que entiende qué es lo que pide el Padre, no estás violando nada, no estás haciendo nada de lo incorrecto, nada de lo que está fuera de su ordenamiento. Entonces es algo que tú puedes hacerlo. Entonces eso que puedes hacer y eso que entiendes y lo haces, eso te hace ser un nacido del espíritu, pero no a las personas en general, sino específicamente estamos hablando de los que son como el viento. Por eso describe aquí que el viento donde quiere sopla. Por eso la escritura en los versos atrás decía que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Para poder entrar en ese reino, en ese reino de Elohim que menciona aquí, necesitas forzosamente nacer del agua y del espíritu. Ahora, el punto es de que te dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Estamos hablando de una persona que es como el espíritu. Por eso tú estás leyendo en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer. El viento donde quiere sopla, el neuma, que en hebreo sería el ruaj, donde quiere sopla. Lo mismo que está describiendo el Salmo que hace sus siervos como mensajeros, si le pusiste atención en el Salmo 104, que hace a sus mensajeros como vientos, que los hace flama de fuego a esos mensajeros. De esta misma manera en el libro cuando habla del neuma, te está describiendo que el viento donde quiere sopla. Oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si alguien es nacido del Espíritu, entonces su viento va a ser proclamado. Yeshua proclamaba la palabra del Poderoso, pero él dio órdenes de que la palabra no fuera anunciada a toda la gente, sino a un grupo nada más. Eso es de lo que trata de describir Apocalipsis. No hagas daño a la tierra, al mar ni a los árboles. Hay que entender el concepto de no hacerle daño. La palabra del Poderoso, como te puede dar vida, como te puede traer una condenación, la palabra, no el Mesías ni la gente que te enseña, sino la misma palabra te puede traer condenación, o tú atraes esa condenación por tu forma de vida, porque... Hermano, disculpe que lo interrumpa, ¿me puede volver atrás un poquito? Y ese tema que hizo hincapié usted, que solamente ese mensaje estaba para un grupo de personas... Sí, esa palabra no era para todo el mundo. Cuando el Mesías llega a Israel, lo primero que señala, los versos que te voy a dar ahorita es lo mismo que te va a explicar en comparación en los libros de Apocalipsis 7. Pero en el tiempo del Mashiach, dice usted solamente, o en este tiempo igual. En otras palabras, te estoy diciendo que el capítulo 7, el cumplimiento de cuando le dice no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Elohim. Eso quiere describir que dentro de la gente que había en Israel, empezó a escuchar la palabra, y la gente que aceptó, esa gente fue la que fue sellada. La gente que no aceptó, es ahí donde entra el daño, el hacerle daño. En Israel lo conformaban muchas personas. Voy a invitarte a que lo leas en el capítulo 10 del libro de Mateo. Mateo 10, verso 5 en adelante. 10, verso 5 al 7. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Entonces él le está describiendo, le dio órdenes a sus discípulos. Esto es lo que te trato de describir. El que hace a sus mensajeros como el viento, como a las flamas llameantes. Estos que son como el viento son los discípulos, el viento donde quiere sopla. Ahí tenían que una persona que entiende la palabra y la pone por obra, de acuerdo a lo que está describiendo el libro de Juan, es una persona que enseña la palabra. Por eso dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Entonces cuando tú observas a este Mashiach, a estos que ya habían empezado a enseñar, les llama y les dice, por el camino de los gentiles son esa imagen de la mar. Por el camino de los gentiles no iréis. En casa del samaritano tampoco entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tú te das cuenta que la palabra no podía ser anunciada ni a los gentiles ni a los samaritanos, porque la palabra era exclusivamente en ese momento para los hijos de Israel. De eso es lo que te está contando el libro de Apocalipsis 7. Esa es la introducción. No le hagas daño. Posteriormente le tendría que hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles. Pero eso lo vamos a ver más al ratito. Hasta ahorita me estoy dando a entender, mi hermano. Sí, hermano. Entonces, cuando lees los libros, te das cuenta que en el capítulo 17, el Mesías lo dice con una mujer samaritana, una mujer cananea. La mujer cananea vivía en la zona de Israel porque Canaán quedaba antes ahí. Pero era cananea porque no había perdido sus costumbres, sus formas de vida, su enseñanza no la había perdido. Entonces era una mujer de Canaán, cananea. Esta mujer cananea le está describiendo. A la mujer cananea le dice, si tú ves que la cananea no pertenece a Israel, entonces como él dijo, por el camino de los gentiles no iréis, en la casa del samaritano tampoco entréis. Voy a pedirle de favor que alguno de mis hermanos vaya pegando los versos en el chat, porque a mí me cuesta trabajo estar buscando los versos, estar leyendo aquí o allá. Entonces les voy a pedir favor, cuando cite los versos, que lo pongan en el chat, para que no esté buscándolos, porque me es más complicado, no todos los versos los busco. Entonces, la mujer cananea no pertenecía a Israel como tal, no era israelí, pero era una mujer que vivía en esa zona, porque antes Israel se llamaba Canaán. Ahora, esta mujer cananea le llama al maestro perrillo. No es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, porque es lo mismo que le enseñó a sus discípulos: por el camino de los gentiles no iréis, y en casa del samaritano tampoco entréis. Era exclusivamente la palabra para israelitas, y me estoy refiriendo a israelitas con judíos. La palabra era para ellos en ese momento. Por eso es que no podían hacer daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Pero hay que entender el concepto de hacer el mal, porque la palabra anunciada, cuando alguien la acepta, trae vida eterna. Si alguien rechaza esa palabra, trae condenación. ¿Me doy a entender, mi hermano Carlos? Sí, hermanito. Entonces, la mujer de Canaán no era, por tanto, de Israel. Por eso el maestro, la orden que le había dado a sus discípulos es que no fueran a los gentiles ni a los samaritanos. Pero hay que considerar al samaritano, porque el samaritano tenía sangre israelí, era descendiente de los lomos de Jacob. Por eso es que la mujer samaritana llega ante el maestro y el maestro le empieza a enseñar. Pero había un porqué, los discípulos no tenían por qué enseñarle. Voy a invitarte a que leamos el capítulo 15 del libro de Mateo, versículo 22 al versículo 24. Y he aquí, una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces respondió: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Hasta ahí? Él dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y te das cuenta que la mujer de Canaán no tenía que ser atendida por el maestro, porque era cananea, no israelita. Entonces, responde en el verso 24 el Mesías y 25. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y la adoró, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces él no iba a enseñarle, no le iba a dar enseñanza, porque la palabra era para los israelitas. Pero la mujer dice: Sí, pero aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El maestro, viendo que era mujer entendida, le dice a ella. Entonces el maestro le dice, entonces Yeshua le dice: Oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como tú quieres. Por tanto, la mujer en este momento no tenía por qué, o los paganos, o la gente que estaba alrededor de las naciones, no era lícito entregarles esta palabra, sino únicamente a los israelitas, porque el maestro fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no fue enviado a otros pueblos. Una cosa es que he ido a otros pueblos y que la palabra posteriormente fuera para todo el mundo es diferente, la salvación es para el mundo entero, pero no en este momento de lo que está describiendo, que él había venido. La palabra era para todo el mundo, como hoy en día la palabra se anuncia, pero no había venido él a los romanos ni a los griegos, sino únicamente a los hijos de Israel. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, mi hermano? Sí, pero en realidad yo quiero saber, ¿quién eran esos 144,000? Ahorita vamos para allá, mi hermano. Todavía no terminamos. Primero hay que ir sacando la explicación para que me entiendas. ¿Quiénes son? Acuérdate que está describiendo que él fue a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces te dice que no tienes que hacer daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. De lo contrario, te está describiendo que son los 144,000 de las tribus de Israel. Pero esos que son de las tribus de Israel, nosotros estamos situando en qué tiempo se cumple la profecía, porque si no estaríamos diciendo que la profecía fue estaríamos aplicándola en el tiempo que venga el Mesías, como muchas religiones lo creen. ¿Has escuchado que la profecía de los 144 la aplican en un tiempo futuro? Sí, o sea, en más de una oportunidad y igual he escuchado otra idea. Bueno, lo que te estoy explicando antes para que no me creas a mí es situarte en el tiempo de la profecía. Porque si no sacas el tiempo de la profecía, es como el testigo de Jehová. El testigo de Jehová te describe que ellos son esos 144,000 que se están cumpliendo, esos 144,000 que todavía no cumplen, completan el número. Para que me entiendas, ahorita van a andar entre los 120,000, un ejemplo, ¿no? Perdón, 120,000, y ahorita todavía falta para que se cumpla el número. O ya andan entre el 130,000 y ya nada más faltan 14,000, un ejemplo. La profecía para ellos se cumple en un tiempo futuro. Se están recolectando esa gente de todo el mundo. Pero es ahí donde sacas tú las expresiones de las demás gentes. Lo que estoy haciendo es que veas de dónde inicia la profecía. No puedes estar creyendo en los 144,000 nada más porque yo te digo, sino que tienes que ver la profecía, cómo te la va ajustando, dónde te la está poniendo. Entonces, por decirlo, cuando ves a los 144,000 que describe ahí, te describe que había cuatro ángeles que estaban deteniendo los cuatro vientos para que no hagan daño a la tierra, a la mar y a los árboles. Ahorita hemos estado viendo acerca de que no tenía que hacer daño, sino que tenía que señalar a los 144,000. Esos 144,000 fueron en el tiempo del Mesías. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Léete capítulo 7 de Apocalipsis, que es el que estamos estudiando, versículo 1 y 2, porque en el verso 2 te va a decir que viene uno del nacimiento del sol. Ese que viene del nacimiento del sol es el Mashiach, y es el que pegó gran voz, dio una voz muy fuerte. Esa voz que describe es la que te estoy señalando aquí, el que les dio órdenes. Entonces léete del versículo 1 al verso 3 entonces, por favor. Sí, nada más 1 y 2, perdón, mi hermano. 1 y 2. Después de esto vi cuatro ángeles de pie, en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los vientos, los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se le había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar. Entonces te describe que cuando salen estos ángeles deteniendo los cuatro vientos, no tenían que soplar a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Primero tenían que ser los hijos de Israel. El concepto de no soplar viento, ahorita te lo explico por qué no iban a soplar, porque el viento es el mensaje que traían los hombres para anunciárselo a las personas. Ya me entendiste ese concepto, ¿va? Dice para que no soplase viento, porque el viento nada más tenía que ser señalado hacia los 144,000, no 144,000, sino a la casa de Israel, de los israelitas y del pueblo judío, iba a extraer los 144,000. ¿Me doy a entender? Mi hermano. Sí. Y hay que entender que hay que meter a Judá, porque en el verso 4 dice: oí el número de los señalados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Señalados, dice el verso 5. Señalados de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. Entonces Judá también entra. Cuando hablamos de los israelitas en el aspecto, hablamos de todo. Hablar de Israel y de Judá, no estamos hablando únicamente de Israel. Entonces te está describiendo el verso 2, mi hermano. Verso 2. Vi otro ángel subiendo del oriente que tenía el sello del Dios vivo, y llamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar. Dice, vi otro ángel subiendo del oriente. Tenía un sello de Elohim vivo, pero vamos a leer la versión que estamos leyendo. Dice, vi a otro ángel que subía desde donde sale el sol. Y hace la expresión que un ángel que de donde sale el sol. Ese ángel que sale del nacimiento del sol, ahí viene la, si puedes checar una palabra que fue traducida como sol, en la versión que estaba leyendo no viene la palabra sol. Y esa palabra sol se está refiriendo al Mashiach, que venía del nacimiento del sol. Ese es el Mashiach que da la voz y dice, tenía el sello de Elohim vivo, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a quienes les fue, había sido dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles. Él es el que está clamando y le dice, verso 3, diciendo, No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Entonces, este es el Mesías cuando le dice, por el camino de los gentiles no iréis, en casa del samaritano tampoco entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje, mi hermano, la palabra no era especialmente para todos, únicamente un grupo de personas estaba entendiendo el mensaje. No todos los hijos de Israel creyeron en el mensaje del Mesías. Los que creyeron fueron los que se acercaron como el discipulado en ese momento. Y la gente que los discípulos empezaron a enseñar de los hijos de Israel lo vamos a encontrar en el libro a los Hechos, que convertían de 2,000, de 3,000 personas. Era una multitud de gente que estaba creyendo nada más por las enseñanzas y por los prodigios que hacían los discípulos. Entonces el Mesías era ese ángel que venía del nacimiento del sol, quien también te declara que él es esa figura del sol. Es en Malaquías capítulo 4, cuando está hablando en el tiempo en el cual el Mesías tendría que venir a la tierra. Capítulo 4, versículo 2, te darás cuenta que él es el que está mencionando la escritura, porque en el verso 6, no sé si lo has estudiado alguna vez, el capítulo 4 de Malaquías se cumplió en el tiempo del Mesías. Malaquías 4, verso 2, mi hermano. Y te pregunto, no sé si has visto esta enseñanza. No. Bueno, tomo el capítulo 4, verso 2, mi hermano. Más para vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, saldréis y saltaréis como becerros de la maná. O sea, hermano, ese sol que vimos en el Apocalipsis 7, ¿cierto? Ajá. ¿Es Cristo, es Yeshua? Es el Mesías. ¿Y qué sello tenía, hermano? El mismo sello del Poderoso, mi hermano. Es un personaje. La Escritura nunca nos da un verso con una seguridad. Hermano, disculpe que lo interrumpa, porque hablan algunas creencias que ese sello el día sábado. Son expresiones porque... realmente en ninguna parte de la escritura vas a encontrar que te diga, el sello es esto. Podemos entender que ese sello que tiene, que trae este sol, que es de parte del Padre, puede ser la palabra, el entendimiento. Mira, fíjate, vamos a ver un versículo que está en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, segunda Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No es una expresión acerca de decir el sábado, te diga que algo específico. Tú puedes guardar el Shabbat, pero si no entiendes la enseñanza y no cambias tu forma de vida, no es un sello. No estamos hablando de algo específico, no hablamos como de una marca, como decir el Shabbat es el sello, hablar de una marca en la mano derecha o en la frente, un aspecto físico. Estamos hablando de una forma de vida, de un cambio en las personas, cuando se obedecen y se guardan los mandamientos. Bueno, más o menos me di a entender, ¿va, mi hermano? No, hermano, espectacular. Bueno. Entonces, desde esa perspectiva, cuando te describe que venía del nacimiento del sol, ese sol en las escrituras te muestra que es también el Mashiach, o conocido como el Yohei Bahei. Si no mal recuerdo, es el Salmo capítulo 84, verso 11. Porque el sol y el escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitarán el bien a los que andan en integridad. Entonces, te describe que a los que andan en integridad, ese mismo relato acerca de lo que te está diciendo el libro de Apocalipsis, te está describiendo que porque sol y escudo es el Señor Elohim, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad, el Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces es la misma secuencia, tienen un sello, pero el sello es por la obediencia. Los que confían en él, los que andan de acuerdo a su ordenanza, a sus mandamientos. Entonces, cuando te das cuenta, ellos tienen un sello. Ese sello es el conocimiento de su palabra, la enseñanza. Ese sello es la obediencia a esa enseñanza. Efesios, mi hermana Luz nos invita a que abramos Efesios 4:30, por favor. Y no entristezcáis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el sello tiene que ver con el Ruaj, por eso él estaba describiendo, estos ya tenían el sello de Elohim vivo, ya tenían vida en sí mismos, porque conocían del Mashiach, conocían de la enseñanza, pero el ángel que aparece en Apocalipsis, que venía de Oriente con el sello de Elohim vivo, es porque Mashiach también guardó sus mandamientos, halló agrado delante del Padre, y dijo el escritor, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Este ángel que venía del nacimiento del sol describe, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos cómo se ve el daño, mi hermano. En la escritura, cuando tú ves la tierra, la mar y los árboles, son el mismo significado. Pero cuando tú ves que donde aparece el daño es en el capítulo 16, pero en el capítulo 16 ya no viene como árboles, sino ya viene como aguas y ríos y fuentes de las aguas. Y te darás cuenta que son los mismos, son las mismas personas. Voy a invitarte que veas el daño, porque el daño dice que eran los de la tierra, el mar y los árboles. Entonces el daño tenía que hacérsele, como describe, a la tierra, al mar y a los árboles. Pero en el libro del capítulo 16 aparece el daño, pero ya no como árboles, sino como ríos y fuentes de las aguas, que son exactamente los mismos, exactamente los mismos. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 1 al versículo 4, por favor. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Esto igual lo ponen como en tiempo futuro? Todos esos son de tiempo futuro. Todos lo ponen para tiempo futuro, pero no tiene nada que ver. Ahora, esto, el primer daño, ¿a dónde cayó, mi hermano? Viene una plaga mala y pestilente a los de la tierra, dice, en el verso 2. El verso 3 aparece que se convirtió en sangre y esos fueron la mar. Ahí está el daño que está describiendo el capítulo 7. Porque en el capítulo 7 no aparece ningún daño. El daño aparece hasta el capítulo 16. ¿Me estoy dando a entender, mi hermano? Entonces el capítulo 16, versículo 4 al verso 7, mi hermano, te describe quiénes eran las fuentes de las aguas y los ríos. Léetelo, por favor. Y oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, Señor, el que eres y que eras el santo. ¿Por qué has juzgado estas cosas? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue permitido quemar a los hombres con fuego. No, ya te brincaste hasta el 7. En el verso 7, mi hermano, te está describiendo que derramó la copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre. Y le dijo el ángel, justo eres tú, Señor, que eres y que eras el santo, pues has juzgado todas estas cosas. Dice, porque ellos, ¿qué es lo que hicieron ellos en el versículo 6, mi hermano? No, perdón, el verso 7. Léetelo nuevamente. También oí a otro que decía desde el altar, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ajá. Dice que ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también les has dado sangre, pues lo merecen. Y te describen el versículo que ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Quiénes fueron los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas, mi hermano? Está en el versículo que describe 6. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú les has dado beber sangre, pues lo merecen. Eso lo está describiendo Mateo 23. Tienen, perdón, mi hermano, tiene un escandalero ahí, por favor. Capítulo 16, versículo, perdón, mi hermano. Capítulo 16, versículo, perdón, no. Mateo capítulo 23, verso 29 al 34, mi hermano. Ellos fueron los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Y en el tiempo de Mashiach también le darían muerte al Mashiach y a algunos que habían creído en Mashiach. Sí, me doy a entender, mi hermano. Léetelo. Mateo 23, verso 29 al 34. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, ¿no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas? Con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros, pues, con más la medida de vuestros padres. ¿Sigue? Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, yo envío profetas, sabios y escribas. De ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ya hace la expresión que fue asesinado entre el templo y el altar, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, y te das cuenta que ellos fueron los que mandaron a matar a los profetas, todos los que eran los príncipes, la misma descendencia de ellos, la gente que enseñaba, fueron los que mandaron a matar al Mashiach. Ellos en la escritura son la imagen de los árboles que aparecen en el capítulo 7, capítulo de Mateo, capítulo 7, versículo 14, mi hermano. Ellos fueron los que mandaron matar a los santos y a los profetas. Mateo 7, verso 14, perdón, verso 15 hasta el versículo 20, por favor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, con respecto a lo que veíamos, mi hermano Carlos, en el libro de Apocalipsis menciona que tenía que hacer daño a la tierra, a la mar y a los árboles. El daño se encuentra cuando alguien, escuchando la palabra, no la pone por obra. Viene un daño. Vemos cómo a la tierra describe en el capítulo 16 que trajo una plaga mala y dañosa sobre los hombres que no tenían la señal, que tenían la señal de la bestia. La señal de la bestia, como podríamos interpretar desde esta perspectiva, es hacer lo contrario de lo que enseña el Padre: adorar ídolos, no guardar sus mandamientos, Shabbat y todo esto. Encontramos el sello que veamos una forma de esta aplicación que no es algo físico, literal, no lo tenemos como un sello grabado en un brazo, tampoco la bestia sellaba de esa manera, se sella con el pecado, porque el Padre ve todo el pecado y el mal, de la misma manera que podemos observarlo en el capítulo del 7, cuando dice: no hagas daño a la tierra, ni al mal, ni a los árboles. De la misma manera describe el capítulo 16, que ya venía el daño en el capítulo 16, verso 2, a la tierra. En el verso 3 dice que la mar se convirtió toda en sangre, y también dice en el capítulo 16, verso 4, que derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Esa forma de descripción acerca de lo que está mencionando es acerca de que ellos habían dado muerte a los profetas y a los santos. Dice, les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y encontramos que la misma imagen de los árboles, que son estos príncipes que ellos mataron a los santos y a los profetas, como leímos en Mateo 23, versículo 29 al 35, de esa misma imagen es la forma de que estos árboles, dice el maestro, que hay que guardarnos de los falsos profetas que vienen a nosotros como un vestido de ovejas. Pero en este tiempo, y esto específico lo está hablando en el tiempo de Israel, acerca de este tipo de personas que habían estado pecando o habían estado mal delante del Padre, enseñando doctrina y enseñanzas que no eran correctas, y sobre todo empleando el asesinato y la muerte. Hasta ahorita, mi hermano, me he dado a entender acerca de por qué las aguas y las fuentes de las aguas son lo mismo que los árboles. Sí, hermanito. Pues entonces, de esta misma imagen que encontramos, vamos, regresemos al capítulo 7, versículo 1 del libro de Apocalipsis, por favor, y yo te leo. Dice así: después de esto vi a cuatro ángeles que estaban en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Estos tenían un mensaje, pero ellos dice que lo estaban deteniendo nada más, deteniendo esos vientos. Ellos detenían esos vientos porque no podían enseñárselo a toda la gente, no podía transmitírselo a toda la gente, sino específicamente tenía que ser algo para los siervos del Poderoso. Dice que detenían los cuatro vientos de la tierra. Esa palabra de los vientos que soplaban de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía del nacimiento del sol, como vimos ahorita, es la imagen del Mashiach, del Yohei Bahei, que describe el Salmo, que tenía el sello del Elohim vivo, y tenía el sello del Elohim vivo, y que clamó a gran voz de los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño, a la tierra y al mar y a todas las cosas que en ellos hay. En este caso, tenía que hacer daño a la tierra, a la mar y a los árboles. Y a la hora de hacerles el daño, nosotros entendemos que el daño no aparece en este capítulo, pero sí entendemos que un daño que viene, el daño que viene a los hombres, es como cuando dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Viene una condenación para todos aquellos que no creen en esta palabra. Voy a invitarte, mi hermano, a que busques en el libro de Marcos 16, verso 15, por favor, mi hermano. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sigue, lee, el que sigue. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermano, bueno, ahí hay un... Esta es una profecía para los que crean y fueran bautizados, ¿cierto? Sí, pero no te enfoques ahorita mucho en el hecho de la salvación. La salvación se adquiere por muchos aspectos, no nada más. Sí, no. Yo voy al hecho, a este punto crucial. Dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y los sanarán. Y yo no he visto eso, buen hermano. Sí, entonces, pero son cuestiones. ¿Eso es literal? Otro momento lo agarramos, mi hermano. El punto es de día de que aquí lo importante que estamos tratando es de que menciona acerca de qué es la salvación. La salvación está en aquel que hace su voluntad. Podemos mencionar acerca del bautismo, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Hablamos acerca de que hay una forma que está describiendo el libro de Apocalipsis, mi hermano, que es lo que nos llama la atención, que es lo que está describiendo. Que vino este ángel y dice que tenía que hacer daño a la tierra y al mar y a los árboles. La misma palabra que te da vida, la misma palabra te da condenación. Y esa palabra que se ha hablado es la que te puede dar vida si tú entiendes y obedeces a esa palabra. Pero si no la atiendes, te trae muerte o destrucción. Capítulo 3 del libro de Juan, versículo 18 hasta el verso 21, mi hermano. el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ajá, entonces puedes observar, mi hermano, acerca del capítulo que te estaba mencionando, que la misma palabra, la misma enseñanza, si tú no crees en el Hijo del Hombre, ya eres condenado, pero si crees en esa palabra, has adquirido la salvación. Por eso dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras sean redarguidas. Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Elohim. Ajá, entonces el punto es de que la palabra que se enseña, o la palabra del Poderoso que se enseña, nosotros consideramos en ella que ella es la que te da vida, pero ella también te da condenación. La palabra que habla Mashiach te da una condenación. Por eso nosotros, creyentes en el Mesías, confiamos en que el Poderoso da vida en esa palabra. Por eso es que ahí en el libro de Apocalipsis dice, no hagas daño. Cuando a ti te hablan la palabra y adquieres la palabra, entonces, como describe Timoteo, ellos son sellados porque hacen buenas obras. No están haciendo malas obras. ¿Ah? Entonces, la misma palabra nos enseña que nos va a condenar o nos va a traer una condenación por causa de no obedecer esa palabra. No sé si me doy a entender, mi hermano, que cuando al pueblo de Israel se le anunció la palabra y el pueblo que creyó, esos son los que entraron como los 144,000 y el demás pueblo ya no. Los mismos samaritanos, siervos de Samaria, ellos también eran de israelitas, eran de la descendencia de Jacob, y por eso a ellos no se les era anunciada esa palabra, pero posteriormente ellos serían los primeros en entrar en el conocimiento de esa palabra, el samaritano. Los samaritanos son una mezcla de judíos, perdón, de israelitas con... mejor dicho, de mujeres israelitas con gente del paganismo o de las naciones, como en el caso de el pueblo que los atacó fue Asiria. Entonces, de ahí cuando ellos traen a varios pueblos de diferentes partes y las hacen que se habiten sobre la tierra, hicieron una mezcla, y esa mezcla, como se llamaba la ciudad de Samaria, nace lo que le llaman la raza samaritana, una mezcla de israelitas, mujeres israelitas con personas de otras naciones. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, hermano. Ahora, si observamos acerca de lo que está describiendo el libro, entonces vamos otra vez a regresar al libro de Apocalipsis, que está mencionando en el capítulo 7, versículo 3, mi hermano. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces ya vimos que el daño aparece hasta el capítulo 16. Primero tenían que sellarse los 144,000. De acuerdo a estos 144,000, dice que eran de todas las naciones que de la casa de Israel. Capítulo 7, verso 4, describe. Y oí el número de los señalados, 144,000. sellados de las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿y qué daño se le hace, hermano? ¿Mande? ¿Qué daño se le hace a estas cosas, al mar, a los árboles? En este momento no, En este momento no. Hasta el capítulo 16 dice usted que pasa esto. Sí, en el capítulo 16, pero acuérdate que el libro capítulo 16... Eso es lo que estábamos leyendo en el capítulo 16. Te invito a que vayas al capítulo 16, verso 1 y verso 2. Primero, ahí está la tierra, el daño. Léete nuevamente el 16:2. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. El primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino úlcera maligna, pestilente, que tenía pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, el daño este es la ira de Dios. Perdón, sí, mi hermano. Sí, el punto este que cuando tú observas el capítulo 16, te hace mención de que les viene un daño. En okay. Este caso, por decirlo, cuando leemos en el capítulo 16, verso 4 al verso 7, te das cuenta que el daño que se les trae a estos es un daño acerca de traer una condenación. Sí, le trajo una condenación al pueblo o a los príncipes de Israel de la muerte. La muerte, dice, le has dado a beber sangre, pues lo mereces. Es como una condenación que le está dando. Es algo que se decreta como algo que tiene que suceder. En el caso de la gente que recibe la señal de la bestia, te das cuenta que en el capítulo 16 te hace una mención ahí. Te dice de esta manera, 16 verso 2, dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. Te das cuenta que tenían una marca, y esa marca que tenían de la bestia dice que le vino una úlcera maligna y pestilente. Desde la perspectiva del griego, cuando hace este tipo de expresiones, no te da como algo específico que vino a ellos, que vino específicamente. Como una definición. Ah, no te da una definición. Lo único que tú sabes es que dice que les vino una úlcera mala y pestilente. Entonces para... Ok, hermano, ya tengo claro el punto. Retomemos de nuevo Apocalipsis 7. Sí, entonces cuando te dice que le vino esta úlcera mala y pestilente... para nosotros las plagas que vienen en la escritura, un hombre que no acepta la palabra o que no atiende a la palabra del poderoso, porque hay que entender que la mar, la tierra y los árboles o los ríos y las fuentes de las aguas habían sido enseñados con la palabra de Mashiach. Es como hoy en día nosotros aprendemos la palabra, pero eso no quiere decir que ya estamos dentro del pueblo o seamos parte del pueblo por el haber escuchado la palabra. Eso no te hace ser parte de un pueblo, eso no te va a hacer parte de una nación. El punto es de que si tú la conoces y no la pusiste por obra, el poderoso se va a ir ahí y te va a mandar una maldición. De tal maldición es lo que está describiendo, porque de eso se trata la ira de Elohim. Léete el versículo 1 y te está hablando de esa ira. La ira de Elohim viene sobre quiénes. Ahí te describe el capítulo 16, verso 1, mi hermano. Es la ira de Elohim la que está en las copas. Léetelo. Entonces oí desde el templo una gran... y derramó sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Sí, entonces cuando tú observas que la ira de Elohim es derramada en una copa, es puesta en las copas, la copa se derrama sobre la tierra, la copa se derrama sobre el mar, la copa se derrama sobre los ríos y las fuentes de las aguas, se derrama sobre el sol, se derrama sobre la silla de la bestia, se derrama sobre el río Éufrates, se derrama sobre el aire. Claro. Entonces, aparte de profecía, hermano, disculpe, aparte de profecía, ¿esto viene a ser parábola? Lo que pasa es que ese es el propósito de las parábolas. Las formas de comparar esas parábolas en los libros es poder extraer la enseñanza. Son parábolas todo esto. Entonces, claro, Estás diciendo que esa ira es derramada sobre la tierra, es gente específica. La copa es derramada sobre el mar, es gente específica. Cuando hablamos del mar o cuando hablemos de los ríos y de las fuentes de las aguas, te la está haciendo una especificación, por decirlo, los ríos y las fuentes de las aguas, como los árboles, las estrellas, como en el caso de las nubes sin agua, hablar de lo que son los profetas o los que enseñan. Entonces, por decirlo, cada plaga que ves en el capítulo 16 es derramada específica a un grupo de personas. En este caso, en el caso del verso del verso 1, cuando el verso 2, cuando te describe que la ira de Elohim se derrama sobre la tierra o sobre la mar y todo esto, el poderoso siempre va a actuar de una manera para que todas estas cosas vengan sobre la gente. La gente por eso hoy en día no se da cuenta que está en una falsa enseñanza. La gente no se quiere dar cuenta que está en un mal, que está siendo instruido de una mala manera. Por eso te voy a invitar a que leas la segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, por favor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que complacieron la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hasta ahí. Sí, entonces te das cuenta que el poderoso, cuando una persona se le anuncia la palabra, si la practica tiene vida eterna. Es ahí donde señala a los 144,000. A los otros que no son señalados les endurece el corazón, como lo describe Romanos capítulo 11 o como lo describen los libros acerca del endurecimiento de Israel. El endurecimiento en Israel sucede porque el mismo poderoso lo hace. Por eso manda emisiones de error para que no creas a la verdad. Por eso describe que una persona como hoy en día en nuestro tiempo, que no escucha, ya entendió, ya vio la doctrina, ya vio la enseñanza, el poderoso manda emisiones de error para que sigas creyendo a la mentira. El día de mañana, tú que entendiste todo esto, y te lo digo porque lo he visto en mucha gente, lo he visto que ha conocido las parábolas, ha entendido las profecías. Hoy en día toda esa gente que conocía todo esto, hoy en día se ha hecho mesiánica y después se van a volver judíos o van a ser hasta cristianos. Es donde el poderoso quiera ponerlos, pero los va a poner porque realmente no meditan en la palabra, no la escudriñan, no hacen el esfuerzo por tratar de entenderlo, tratar de comprender. Entonces el poderoso siempre va a enviar esas emisiones de error. Las plagas postreras no son para un tiempo futuro. Es en el transcurso de toda la historia, desde que el Mesías muere hasta hoy en día, ¿cómo se puede decir? Es un proceso en el cual han mandado emisiones de error, y la gente no se da cuenta. La gente cree que realmente está bien, es como dice la Escritura, que pensarán que por hacer asesinatos, homicidios, pensarán que hacen servicio al Poderoso. La gente piensa eso porque el Poderoso los ha entregado a eso. Por eso tú observas que la ira de Elohim es derramada sobre la tierra, la mar, los árboles, etcétera, etcétera, sobre los hijos de la desobediencia. La ira de Elohim no se derrama sobre todos, nada más sobre los que desobedecen. Efesios capítulo 5, versículo 3 al verso 6, por favor. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras de soneta, ni necedades, ni groserías, que no antes bien acciones de gracia. Sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene raíz en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ni seáis pues partícipes con ellos. Que en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora soy luz en el Señor, andar como hijos de luz. Dice, pero fornicación, toda inmundicia, que es avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino que antes vienen acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, maldiciente, perdón, inmundo ávaro o servidor de ídolos, tiene herencia en el reino del Mesías y del Elohim, o del, y dice, y nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de la desobediencia. ¿Te das cuenta que la ira de Elohim viene sobre estos hijos de la desobediencia, mi hermano? No puede venir hermano, otra persona. Por eso la copa es derramada, porque ellos tienen la marca de la bestia. Están practicando las cosas de la bestia. Entonces, cuando alguien practica, el poderoso manda la emisión de error para que seas, siga siendo enseñado de la manera equivocada. Por eso dice que con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es su palabra, la enseñanza. Por eso encontramos que la palabra te condenará, la palabra te condena. Ajá. Entonces, te das cuenta, mi hermano, que dice que con todo ese engaño de iniquidad, el poderoso te va a mandarle a la tierra, al mar y a los árboles. Vete ahí, que ve que el poderoso manda una emisión de error para que crean a la mentira. Colosenses capítulo 3, versículos, si no mal recuerdo, es el... ve a Colosenses capítulo 3, mi hermano. Colosenses capítulo 3, versículo... Léete del versículo... Del 4 hasta el versículo 6, mi hermano. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con la gloria, con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién viene la ira de Elohim, mi hermano? Sobre los desobedientes. Entonces, por eso el libro de Apocalipsis te está situando que la ira de Elohim viene sobre los hijos de la desobediencia. Entonces, la profecía, cuando tú empiezas a leer, dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. En otras palabras, no se les podía anunciar a todos la palabra, sino a un pequeño grupo, a un grupo de personas primeramente, que eran los hijos de Israel. Posteriormente, de esos hijos de Israel, podrás encontrar que cuando se les anuncia y muere Mashiach, los discípulos fueron a los israelitas y empezaron a adoctrinar primeramente nada más a ellos. Posteriormente se levanta Pedro y empieza a hablarle a los primeros paganos, después Saulo, que es como se menciona el siervo para las naciones, que lo traducen como ministro de los gentiles. Entonces, él tendría que servir a las naciones, y empezó a enseñar a las naciones acerca del misterio de la fe, este misterio de la fe, el cual es enseñado. Entonces, nosotros, cuando vemos que la ira de Elohim viene sobre los hijos de la desobediencia, entonces, eso ha pasado desde el tiempo de que el Mesías muere, desde el tiempo que empezó a enseñar la palabra, desde Mashiach. Entonces, desde ese tiempo para acá ha venido pasando todo eso. Entonces, nosotros la profecía de los 144,000 la estamos situando en el tiempo de Mashiach, no en estos tiempos, porque no es así. ¿Sí me estoy dando a entender, mi hermano? Sí, hermano. Ahora, léete el libro de Juan capítulo 12, verso 44, por favor. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Hasta el 48, mi hermano. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzga en el día final. Entonces, la palabra cuando se anuncia, mi hermano, tanto puede darte vida como destrucción. Por eso es que en el libro te está describiendo que viene esta ira de Elohim sobre los hijos de la desobediencia. Eso lo ha mencionado el Mashiach y los apóstoles acerca de que la ira de Elohim viene sobre todos estos hijos de la desobediencia. Por eso encontramos que la profecía de los 144,000 no es una profecía de nuestros días, sino es una profecía de aquellos días. Pero algunos interpretan que es de esta manera por causa de las diferentes formas de pensar, porque en el capítulo cuando se señala a los 144,000, si tú te das cuenta, nunca te señala ningún daño. El daño aparece en el capítulo 16, pero en el capítulo 7, cuando empieza el versículo 9, habla acerca del tiempo que están con el Poderoso. Entonces ahí cuando interpretan muchos que va a ser en el tiempo final, pero no tiene que ser así porque los israelitas no han conocido la palabra después del Mashiach. No hay israelitas ni en el tiempo antes de Mashiach en cual entren los israelitas, sino en el tiempo en el que fue el Mesías que estuvo en Israel, fue en el tiempo que entraron israelitas en un aspecto general, judíos, israelitas, que pudieron ser parte de ese pueblo. Y se empieza a contar los 144,000 del tiempo del Mesías, que se iban agregando poco a poco cuando los discípulos enseñaron el Evangelio ahí en Israel. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, hermanito. Entonces los 144,000 son del tiempo del Mesías, no es en este tiempo futuro, sino que esos se van a levantar en un tiempo futuro y cantarán cánticos, como lo dice el capítulo 14, como lo que describe el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Okay. Quedamos, pero clarito. Ajá. ¿Alguna pregunta más acerca de esto, mi hermano? No, más adelante me gustaría estudiar otros temas en cuanto a Apocalipsis para este tiempo y todo. Ahorita lo estamos estudiando para tratar de extraer la mayor parte de las explicaciones que hay en el libro. Hay muchas explicaciones que las tenemos muy cortas y por eso no hemos hablado mucho, porque estamos detallando o limpiando, tratar de limpiar el libro de Apocalipsis. Hay capítulos que los entendemos porque hay mucha referencia, pero hay otros capítulos que no tienen mucha referencia. Entonces por eso nos quedamos un poquito cortos, nos quedamos un poquito como... algo hace falta. Entonces por eso no hablamos mucho del libro, porque hay que descifrar bien lo que quiere decir y ya posteriormente que lo sepamos, entonces lo explicamos. Ajá. Sí, más adelante me gustaría estudiar Apocalipsis 20. Ajá. Bueno, bueno, entonces si no tienes ahorita una pregunta acerca de esto, mi hermano, No, es que ya se entendió la idea. Sí, entonces ahorita nada más leemos el capítulo para que te vuelva a contar la secuencia de lo que está describiendo, con lo que ya vimos. Si tenemos tiempo, estudiamos un rato más tarde. Ajá. Ok. Bueno, mi hermano, capítulo 7, verso 1 hasta el versículo... hasta el verso 4, mi hermano. Describe así, te lo leo yo. Capítulo 7, verso 1, mi hermano. Después de estas cosas vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Estos ángeles, como ya lo supiste, como ya lo sabes, pueden ser ángeles terrenales o pueden ser ángeles físicos. Pero no tiene que ver ángeles celestiales, perdón. Y estos ángeles que están marcando aquí son ángeles no en la imagen de que sean cuatro. Pudo haberte dicho otro número, pero el número cuatro es porque ellos están parados sobre los cuatro ángulos de la tierra para anunciar la palabra a toda la tierra. Por eso habla de cuatro. Y dice que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, que es Mashiach, que subía del nacimiento del sol, que tenía el sello del Ojim vivo. El único que tiene este sello es el Mashiach, dice, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Acordémonos que Mashiach fue el único que tenía este sello al principio. Después se puede empezar a señalar a los demás, pero primero tenía que estar él señalado. Si él está señalado con este sello que tenía de Elohim vivo, entonces Mashiach de ahí en adelante empezaría como dice la escritura, bautizar en el Espíritu Santo y Fuego, que es el Ruach HaKodesh, capítulo 7, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía del nacimiento del sol, que tenía el sello de Elohim vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles que a quienes les había sido dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. El daño se le hizo a la tierra, al mar y a los árboles, hasta el capítulo 16, y se les hace daño porque no atienden a la palabra. Entonces el Poderoso manda una emisión de error para que crean a la mentira, pero eso es después, porque en este momento tenía que ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 3 de Apocalipsis 17, verso 3, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos señalado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Entonces, cuando son señalados los hijos de Elohim, que eran en este caso los hijos de Israel, entonces después de ese momento empieza a ser anunciada la palabra a todos en general, pero empieza a hacérseles el daño. Pero en el momento que está siendo anunciada la palabra a Israel, no se le puede hacer daño, sino posteriormente. Capítulo 7, versículo 4. Oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ya te empieza a describir a los señalados como tal. Entonces esos son los 144,000 de los que está hablando el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Posteriormente checaremos lo que trata de escribir el libro en un aspecto general. Ajá, mi hermano, entonces aquí le damos corte a lo que te había ya mencionado. Sí, mi hermano. Ok, hermanito, gracias. Bueno, mi hermano Carlos, que el Poderoso te bendiga y te guarde. También a mi hermano Iván, mi hermano Manuel y a mi hermana Varini y mi hermana Luz, que el Poderoso los bendiga. Entonces nos reunimos en un ratito. Sí, chalón, mis hermanos.